Nos hemos trasladado al Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morilla. Hemos comprobado cómo han ingresado los más pequeños. Hemos comprobado por nosotros mismos, bueno, que las aulas vuelven a tener vida, director. Buenos días, efectivamente las aulas vuelven a tener vida, aunque el instituto durante el verano no ha dejado de tener vida, pues porque es un organismo vivo. Y como tal, pues bueno, ha tenido su funcionamiento de otro tipo, pero bueno, ha seguido funcionando. Y efectivamente acaban de entrar los de primero, muy bien, mucha tranquilidad. Ellos nerviosos porque es un mundo nuevo para ellos, es comprensible, todos hemos pasado por esa edad. Pero aparte de eso, de la sorpresa y bueno, pues esos nervios iniciales, pues ya está. Dentro de lo normal, como ha sido siempre y como debe ser. Dentro de la normalidad, porque bueno, pues ya pues tenéis un trabajo, una experiencia adquirida de un tiempo para atrás, en estos años, que os hace que bueno, que ya esto vaya andando casi solo, ¿no? No, andar casi solo no. Aunque tiene su complicación, nos cuesta. Tiene mucha complicación. La maquinaria es muy grande. Una vez que empieza a funcionar, sí es cierto que ya va todo rodado, excepto los problemas del día a día. Pero los arranques son terribles. Son muchas horas, mucha paciencia, ajustar muchas cosas. Y los horarios, los profesores. Horarios, bueno. Los grupos. El tema de horarios, los grupos, que pues siempre pues crean, pues eso, pues inquietud entre las familias, ¿no? Con quién le ha tocado. Pero bueno, es una cosa que dura los primeros días, ya que está. Eso digo yo, inquietud. No, ninguna, los críos digo son, yo que se hace el trabajo que se hace, sí, desde la dirección, se hace desde la más absoluta ecuanimidad. Exactamente, hay que pensar en el centro, en los profesores que van a coger los grupos. Entonces son muchas variables y evidentemente pues siempre se hace pensando en el bien común. No una cosa que a mí me preocupe demasiado, pues porque no puede ser de otra manera. Y eso debe ser, sí. Que en todo caso, al final, en estos días, pues siempre nos quedamos los medios de comunicación con los datos, con las cifras concretas. No puede, aunque sea a grosso modo, ¿no? Los alumnos, cuántos entran, los profesores, ¿cómo? Bueno, tenemos, este año contamos con 72 profesores. Tenemos 22 grupos de la ESO, 6 de primero, 7 de segundo, 5 de tercero, 4 de cuarto. El instituto está creciendo. Cada vez los resultados que hemos obtenido durante este año ya eran buenos. En junio han mejorado bastante, en septiembre. Es cierto que tenemos una bolsa de alumnos con los cuales hay que seguir trabajando, pues, para evitar el absentismo y el abandono temprano. Y no obstante, pues a pesar de esa dificultad, se está reduciendo tanto el abandono como el absentismo escolar. Quizás la principal novedad es que hemos conseguido por primera vez en estos años tener 4 primeros de bachillerato. Lo hemos desdoblado. ¿Es el primer curso? Al menos desde que estamos nosotros aquí. Me consta que, vamos, el número de alumnos que tenemos a día de hoy, puede aumentar la matrícula todavía un poquitín, es de 112. Esos números pues todavía no lo habíamos conseguido nunca, ni nunca. Entonces, ¿En los 4 grupos de primero? En los 4 grupos de primero de bachillerato, además. Son unos cursos que el año pasado, pues, en cuarto dieron un resultado extraordinario. Toda la gente está sorprendida con esos grupos. Y nuestra intención es que sigan creciendo y que los resultados que han obtenido en cuarto, pues, que sean correlativos a los que tengan este año. En todo caso, insistir en eso, que ¿no? Con la alegría de, bueno, de esos resultados que pretenden no menos que consolidarlo y ampliarlo, y mejorarlo incluso. El centro siempre tiene que tender a la mejora, a crecer. Cuantos más alumnos tengamos, mejor, y cuanto más podamos ofrecer, pues mucho mejor. Eso es evidente. Somos el único centro del pueblo y de lo que aquí salga, pues depende en muy buena medida el futuro del pueblo. No a un corto plazo, pero sí a un medio y largo plazo. Eso es una evidencia y esa es la lucha y es la batalla. Está hablando permanentemente de crecer. ¿Y la oferta formativa crece o no crece, o cómo se articula este año? Bueno, me estás preguntando directamente por ciclo. Sí, ciclo formativo, bueno, bachillerato son. Bueno, efectivamente, los bachilleratos, hemos crecido en bachillerato, seguimos manteniendo el ciclo de administrativo y tenemos la FP básica de jardinería. nuestra guerra de hace muchos años es que por fin el Instituto de Jodar tenga algún otro ciclo formativo más. Una guerra, contamos con muchos inconvenientes, de los cuales ya hemos hablado otras veces, pero ese es uno de... tiene que ser uno de los objetivos de quien esté al frente de este centro, ¿no? Que el centro crezca por la vía de los ciclos formativos. Tenemos muchas cosas en contra. El momento en el que empezó a funcionar el centro, yo lo he dicho muchas veces, fue un momento en el que ya los ciclos estaban consolidados en el entorno, y entonces contamos con ese hándicap que yo espero que se pueda superar. Más antes que tarde, ¿no? Que digo yo que en todo caso con esos resultados tan positivos y el fruto, oye, que es cuestión de que se fijen también, ¿no? Desde donde corresponde. Efectivamente, evidentemente es una baza. Contamos con ese hándicap que decía, pero evidentemente es una de las bazas con las que contamos, ¿no? Y pues bien, yo espero que antes que tarde pues podamos contar con algún otro ciclo, porque yo creo que nuestros alumnos se lo merecen, el instituto se lo merece y evidentemente el pueblo se lo merece. ¿Desde la dirección se ha reclamado en alguna línea concreta, por algún aspecto concreto que se quiera potenciar? Ahí tenemos las dificultades que ya te decía, de que los ciclos en el entorno están muy, muy consolidados. Eso no es como un curso de bachillerato que se oferta, sino que la oferta que se hace de un ciclo va para todos los... es una convocatoria abierta. Es decir, nosotros ponemos un ciclo y no sería para los alumnos de este instituto, sino para todos los del entorno, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos seguir creciendo por la vía de la jardinería, de la agricultura, porque no tiene sentido que luchemos por la vía de la sanidad, que ya está plenamente consolidada en Úbeda, la vía de la hostelería, que está consolidada en Cazorla. Entonces hay que ser racionales. ¿Qué ciclos no hay en el entorno y que nosotros podamos pues ser competitivos, ¿no? Esa es una de mis ilusiones. Vamos a ver si en estos años es posible. ¿Qué otro de los temas que hay que preguntar y plantear en el inicio de este curso escolar es la LONCE? ¿Qué repercusión tiene? ¿Cómo influye? Aparte de los ajustes que hay que hacer en horario, en el nombre de la asignatura, ahora mismo aquí en Andalucía se han minimizado los efectos, y realmente, pues ya te digo, salvo esos ajustes, no ha habido que hacer grandes cambios, ¿no? Son particulares en primero y tercero de la ESO, quizás en tercero de la ESO más por el tipo de matemáticas que había, una cosa técnica más que otra cosa, y luego en primero de bachillerato, pues bueno, porque cambia la modalidad, cambia la asignatura, y entonces por los ajustes de plantilla que eran convenientes, y bueno, y ya los efectos que todo el mundo puede estar de acuerdo o no con que tiene la LONCE, pero ahí ya yo me limito a gestionar lo que tengo, evidentemente. Sí, en todo caso, en cuanto a la LONCE y esa aplicación, ¿había alguna de las novedades que, por ejemplo, hacían que los alumnos tuvieran que, a una edad más temprana, elegir su línea en ese sentido? La primera opción es el tipo de matemáticas que se escoge en tercero de la ESO. Tipo de matemáticas, para los que no lo sepan, más técnicas, más académicas, y otras más aplicadas, por decirlo de alguna manera, a la vida cotidiana. Son matemáticas no de nivel más bajo, no quiero que se me malinterprete, sino aplicada a las ciencias sociales. Nosotros hemos tratado de orientar a los alumnos a que cojan una de las otras opciones, que luego también son edades muy tempranas, y los profesores de matemáticas saben también cómo minimizar pues las diferencias que pueda haber, que no van a ser muy, muy grandes, o al menos vamos a tratar de... En todo caso, esa línea concretamente, lo de las matemáticas, es en tercero, o sea, los que estaban ya, o los que están antes, o los que están después, no les toca, evidentemente. Cuarto sigue funcionando con la ley antigua, primero de bachillerato sí, para que nos entendamos, los cursos impares, ¿sí? Primero, tercero y primero de bachillerato. En todo caso, recordamos, insistimos, lo de los datos, son muchísimas personas, son muchos alumnos en torno a unos 900, y un poquitín más de 900, 70 y tantos, profesores 70, 72, y además dos profesores contando los dos profesores de religión que tenemos, y esos son básicamente los datos. En todo caso, el instituto, que con esos datos y con la trayectoria que viene manteniendo en los últimos años, pues como un bastión de la cultura, de la educación, de la formación. Vamos a intentar pues seguir siendo un centro abierto. donde la gente pueda participar. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy complicado de hacer, y tú bien lo sabes. Vamos. Sobre todo porque muchas veces se reclama la participación de los padres, lo voy a decir yo, y bueno, clamáis en el desierto. Bueno, ya está, tenemos un buen número de personas que son voluntarios. Vamos a seguir con los grupos interactivos, grupos colaborativos, con cualquier actividad que siempre que el funcionamiento del centro lo permita, nos propongan los padres. Lo que pasa es que, ya digo, es una cosa muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. El centro hay que mantenerlo abierto por la tarde para actividades que sabes que se hacen, y nuestra intención es esa, que no solo se imparta clase en el centro, sino que también sea un referente cultural. Eso es muy difícil porque lo prioritario para nosotros debe ser la enseñanza. Los demás pues son cosas que bueno, pues que contribuyen también a desarrollar el currículo, porque todo lo que sea cultura, educación, contribuye a eso. Pero en fin, también va por año, depende con las complicaciones que se tengan en el año, y eso no se puede prever, evidentemente. En todo caso, me va a permitir que termine un par de comentarios. Bueno, hemos estado recorriendo el instituto, los pasillos, y hemos visto la novedad, sí, el hilo musical y las orlas bueno, también muestran, bueno, la evolución, ¿no? Vamos, aquí los institutos en Jodas tienen mucha historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos puesto las orlas de antiguos alumnos que estaban en este centro y en el Narciso Mesa, pues bueno, la hemos recuperado y están puestas en nuestros pasillos. Evidentemente, yo animo a alumnos, que también el instituto este es parte suya, alumnos de aquí, del Narciso Mesa, a que se vean en la aula y que seguramente pues recordarán, tendrán gratos recuerdos. Sí. La cuestión del hilo musical, pues bueno, pues ha sido una apuesta que hemos hecho este verano. Mi compañero José Ramón, que es un crack, se ha encargado del asunto. Y bueno, pues tenemos música de fondo, suavita en los pasillos, y aparte, pues bueno, pues para determinadas fiestas y demás, pues bueno, ya tenemos megafonía, incluso también pues para llamar a los alumnos si es preciso dar alguna instrucción que implica todo el centro. Tú ya sabes, una de las cosas que te voy a comprometer aquí en directo es que hagamos un programa de radio que los alumnos puedan escuchar durante los recreos, que ellos hagan, que ellos participen y que te tomamos la palabra. En todo caso, que todo eso es muchas veces a pulmón, esos añadidos, ¿no? Eso ha sido casi en vuestra hora súper extraordinaria. Ha sido, bueno, vamos a ver, no ha sido incluso una labor. En el verano, incluso en el verano, ¿no? José Ramón, pues bueno, José Ramón en la parte técnica que le ha correspondido, el resto del equipo directivo en la parte administrativa que le ha correspondido. Es decir, uno compra unos altavoces y hay que negociar el precio como si fueran para su casa. Sí. Por ejemplo, eso, ¿no? O hay que ver cómo se gestiona, ya los tenemos puestos, cómo se gestiona. Les corresponde a los jefes de estudio. Es decir, la parte del trabajo técnica, José Ramón, se merece un monumento, porque además de eso, tenemos 10 pizarras digitales más que quisimos que las pusieran en agosto en vez de esperar estos primeros días, porque en agosto sin problemas. Sí, es una cosa que hay que decir, y eso sí es una cuestión que los padres deberían considerar. Hay que educar a los niños en que el centro es algo suyo. Hemos tenido que volver a pintar otra vez, el centro está pintado, y bueno, todas esas cosas al final son gratificantes. Mientras, yo puedo decir con total seguridad que tenemos, me voy a quedar corto, uno de los centros mejor dotados de la provincia. Me voy a quedar ahí. Yo voy a hacer también ese mensaje. Se queda sorprendida la gente cuando viene y dice, ¿cómo tenéis todo esto? Mira, muchos factores. Cuento con José Ramón, que eso es, hemos heredado dos centros, un material, se ha repuesto, la aportación de la propia consejería. Muy bien. Que yo iba a comentar eso, que el centro, que es, bueno, en su gran parte es nuevo, no deja de tener esa renovación, esa incorporación de nuevos elementos que lo hagan más funcional, ¿no? Es nuevo, pero ya es que sí, vamos a pesar de eso no se claro, queda. Sí, de lo que se trata es hacer mejoras y que se puedan utilizar. Un equipo directivo tiene que limitarse a crear las condiciones adecuadas para que los alumnos progresen y los profesores puedan trabajar. Aparte de eso, nuestro trabajo consiste muchas veces pues en limar asperezas, digámoslo así. La parte fundamental es crear las condiciones de trabajo, y esas condiciones de trabajo se crean en estas dos semanas que hemos pasado, y nos quedan muchos ajustes, evidentemente, ¿no? Te voy a contar el próximo proyecto que tenemos, ¿no? Ya, yo voy a preguntar. Sí, ¿qué tenemos en mente? Bueno, tú sabes perfectamente, este es un centro muy comprometido con la jardinería y la agricultura. Pretendemos hacer una pequeña balsa en la zona de los invernaderos, donde se recoge el agua de lluvia, el sobrante de las fuentes, que es mucho. Y ese ha sido el debe de este verano, ¿no? No ha dado tiempo. Bueno, pero lo tenemos en mente, y una vez que nos lo hemos planteado, yo creo que sí. Y en todo caso, todo esto ya para terminar, ahora sí, con un nuevo equipo directivo. Claro, pero bueno, la gente que nueva del equipo directivo son... Que habrá algunos y algunas que se le echarán falta. Hombre, claro, evidentemente, vamos a ver. Katy y a Lola, pues han sido mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pierna izquierda, han sido todo. Nadie se imagina lo que han hecho por este centro, por la educación en Joda, ni a pesar de los pesares. Es decir, se lo han tomado como algo suyo. Era un compromiso que nosotros teníamos, sabíamos cuál era la fecha de caducidad, he intentado convencerla, pero bueno, la vida da muchas vueltas y ya está. También se merecían un descanso. El personal nuevo que ha entrado a jefatura de estudio son cracks, ¿no? No se puede imaginar nadie estas dos semanas, ¿no? lo que han hecho. Gente muy comprometida con la educación, con el progreso, con todo lo que significa innovar, y entonces, pues, como son de Úbeda, pues le sacaremos el máximo rendimiento posible. Lo tendremos la oportunidad de comprobarlo in situ. Además, estamos convencidos a lo largo del curso. Además, ya los conoce a los dos, dos de los que han entrado nuevos, y ya sabes, pues, el compromiso que tiene, repito, con el centro, con el pueblo, con la educación, con todo lo que sea innovar, con el trabajo. Es impresionante la capacidad de trabajo que tiene. Que lo he dicho, señor Yerbes, el director Enrique, muchísimas gracias, y seguro que nos tendremos que ver por aquí muy a menudo. Efectivamente, ¿no? Porque además tú sabes que debe ser así. La radio tiene que estar presente en el centro, y el centro tiene, está. Y el centro debe estar también presente en la radio y continuar con la colaboración, pues, por muchas razones.